Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Estamos con el abogado Juan Castellanos, defensor de los derechos humanos en el Perú, para saber las impresiones al respecto, un poquito más locales, de lo que ha acontecido con esta represión que se ha dado hace dos semanas. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros de acá de Perú. Efectivamente, estamos ante una situación realmente que viene agravándose acá en Perú. Creo que las protestas están siendo masivas tanto en la capital como en provincias, y creemos que el gobierno está realmente en una situación de total desconocimiento de los derechos de las personas, ¿no? Derecho a la protesta pacífica. Sabemos que también en las celas están cerrando medios de comunicación. Entonces yo creo que esperamos realmente la solidaridad de la comunidad internacional, la gente que realmente lucha por los derechos humanos, y creemos también que ese tema preocupa, que el gobierno pueda seguir realmente agravándose la situación, ¿no? Claro. Paul, para ampliar un poquito esto, si nos puedes dar un contexto de lo que fue el problema que detonó toda esta represión tan lamentable. Sí, efectivamente, mira, el tema se da en el marco de la celebración del TLC de Tratado Libre de Comercio de Perú con Estados Unidos, ¿no? Entonces, como pretexto a la firma de este tratado internacional, el gobierno aprobó un paquete de decretos legislativos con la justificación de que estos decretos legislativos iban a servir para la implementación de este TLC, ¿no es cierto? Entre ese paquete, el gobierno pidió una decreta legislativa específicamente en el tema de la selva, el decreto legislativo 1060, donde estaba en realidad abriendo el campo para que entren inversiones sin respetar los derechos de consulta y consentimiento de las comunidades nativas que tiene respecto a territorios que vienen ocupando hace cerca de 4.000 años, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la Amazonía es justamente exigir, ¿no es cierto?, No que no acepten inversión, sino justamente que ellos tienen el derecho a preservar su modo de vida, su forma de vida, su forma, su propia economía, ¿no es cierto? Y ellos tienen el derecho a consentir, ¿no es cierto?, que se les exija, que exigir, que ellos tienen que consentir, ¿no es cierto?, que puede venir una inversión extranjera, que realmente, si eso realmente les va a favorecer y sobre todo va a preservar su cultura, ¿no es cierto?, su propia economía y su propia sociedad. Entonces, en ese sentido, es que se ha venido protestando y exigido la derogatoria de este decreto legislativo 1060, y el gobierno en realidad, en este caso el Congreso, desatendiendo su mandato que le corresponde, ha realmente, lejos de derogar este decreto legislativo, oyendo la protesta masiva de la ciudadanía, en este sentido ha dado largas y se ha negado pues a este tema, que era un reclamo de la gente, ¿no? No sé si ustedes lo sabrán, pero el día de ayer han sido suspendidos, creo que 7 u 8 congresistas de uno de los partidos de oposición al gobierno, con lo cual el gobierno prácticamente copa la mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, ese también es un tema, creo que ya es un extremo de exceso. Todos los especialistas están opinando que realmente ya el gobierno está prácticamente imponiendo una dictadura, porque ya el Congreso prácticamente está copado por ellos. Entonces, tienen el Ejecutivo, tienen el Congreso, y ya prácticamente este tema se está convirtiendo en una dictadura, ¿no? Pues lamentable los hechos, pero eso está haciendo un llamado a la solidaridad internacional, la gente que coincide con la lucha de los pueblos originarios. Te agradecemos mucho la entrevista y vamos a seguir en contacto, Paul. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.